El domingo 16 de septiembre, afuera de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Tegucigalpa, en la capital de Honduras, inició la jornada de protesta Justicia para Berta Cáceres, de esa culpable, comenzando con un acto lúdico para invocar la fuerza de Berta y la fuerza de nuestros y nuestras ancestras para fortalecer la justicia ancestral. A pesar de los diferentes obstáculos e irregularidades, el COPIN junto al Movimiento Social Popular y Feminista han instalado el campamento Justicia para Berta Cáceres, en donde estarán de manera permanente exigiendo justicia para nuestra querida hermana, que las 8 personas detenidas sean declaradas culpables por ser los actores materiales. Sin embargo, se continúa exigiendo que se llame a la familia Atala Sabla a declarar, ya que son los dueños de la empresa Deza y a quienes se les considera como los actores intelectuales del feminicidio de Berta. Hoy, 17 de septiembre, la familia de Berta interpuso recusación al tribunal de sentencia del caso, debido a negarse a llamar a miembros de la familia Atala Sabla a declarar, evidenciando que la justicia hondureña sigue protegiendo a quienes están a favor del capital. El juicio oral y público estaba convocado para las 9 de la mañana del día de hoy. Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana se les anunció a la familia de Berta y al cuerpo legal que realizarán audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial. Esta es una denuncia formal que realiza el COPIN como un accionar malintencionado en continuar obstaculizando el proceso en la búsqueda de justicia para nuestra querida Berta Cáceres. Por los momentos, se espera que se reanude el juicio oral y público de parte del tribunal. El COPIN, junto al Movimiento Social Popular y Feminista Hondureño, se mantiene en alerta. Continúa en pie de lucha. El campamento Justicia Berta Cáceres se mantiene. No vamos a dar marcha atrás. Y en estos momentos se realiza un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia en respaldo al COPIN, respaldo a la familia de Berta, exigiendo justicia. Estamos acá. Seguiremos porque con la energía de Berta y nuestras ancestras y nuestros ancestros, de las niñas y de los niños, continuaremos exigiendo justicia para Berta Cáceres.